Y estamos dando la patada inicial a este programa increíble que se llama Heavy Shit, las dos horas más intensas de la semana. Y si estabas escuchando la canción que venía antes, ya te diste cuenta que acaba de comenzar el show. Así que empieza a sacudir tu cráneo, a mover tu esqueleto, llama a tus amigos y pónganse a cabecear de lo lindo. Bueno, estoy solo por el momento, salvo con la presencia de Fon. ¿Cómo estáis, Fon? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, vale. ¿Cómo estaban los carretes? Tranqui. ¿Tranqui? Algunos con mufa. No te creo, weón. ¿Cómo que tranqui? Sí, si me contaste que tocaste el otro día. Sí, weón. Bueno, puro vudú. Puro vudú. Oh. Esa weá fue puro vudú. Sí, weón. Qué raro, weón. Cuéntale a la gente, weón. Te pincharon. Este es como aviso de utilidad pública, weón. A los cabros que se estacionen en Bellavista, el otro día me pincharon la rueda del auto. Y a una loca le pincharon las cuatro ruedas del Jeep y la de repuesto. Así nomás. Con navaja. Lo bueno es mala onda. ¿Para qué? ¿Esto fue en Bella? En Bella, weón. Bueno. ¿En qué parte? En Santa Filomena con. Puta, no me acuerdo el nombre de la calle. Cerca de la CC, pues, weón. Bueno. Sí, pues, bueno, cerca de la CC. Santa Filomena con el. Ya, yeah, sí. Con donde está el Big Pan. Claro, pues, weón. Bueno. Club Velvet. Buena onda, Club Velvet, pero la calle, mala onda. Sí, pues, bueno, y tocaste y tus amigos de banda. Caí con Matías Cena en The Questions y antes tocó Spring Lizard. Terrible Spring Lizard, muy bueno, weón. Pero ¿es folk? Folk total, esa weón. ¿Y eso es el Jonah? Eso es el Jonah con el Andrés, el bajista. De los Álamos. Claro. ¿Y es bajo, bajo mandolina? No, no, es guitarra y dobro. Resonador. Ah, ya, pues. ¿Y no hay batería, nada? No hay ni una weá. Ya, igual piola. Sí, buena la weá. Yo le recomiendo a todo el mundo que escuchen Matías Cena, una banda exponente del folk y no sé cómo country, decirlo. Country. Folk rock. Es parecido también a Neil Young, a Bob Dylan. Sí, está bueno. Más bueno que la chucha. A mí me gusta, weón. Sí, weón. De verdad. Bueno, bueno. Y recomiéndelo, o sea, no sé, weón. Le recomiendo a la gente que vaya a los, sí, a los shows, weón. Mañana en la tarde en Mista hay un asadito ahí, cumpleaños de un amigo. Y vamos a tocar, también van a tocar los Ramírez, Ramixes, cuidado con eso. Ramixes. Sí, que Álvaro Ramírez, líder de los disueltos Ramírez. Y ahora Ramixes. Que es como una onda media como Soul, Motown, sí, bien. Es bueno, weón, es bueno, me gusta, weón. Yo nunca lo he escuchado en vivo. Es bueno, bueno. ¿Es bueno? Bueno. En vivo es bueno, weón. Y eso, pues, bueno, en Mist, antes de que empiece el toque de queda, pues, bueno. Claro, mañana sábado en Mist. Desde las 2 de la tarde. Hasta es un cumpleaños gratis, más cumpleaños encima. Cumpleaños gratis, van, weón. De repente va a haber algo a comer, weón. Se pueden comprar su claro, billete. Hasta las 12. Hasta las 12. Ahí la va a tener que cerrarse. Todos para la casa. Sí, pues, llega bueno. La ley. Sí, pues, weón. Bueno, ya les dimos el aviso. Estás escuchando Heavy Shit, las dos horas más intensas de la semana. El lento descenso al lado más oscuro del rock. Y estamos esperando a Andrea Antaño, que está un poquito atrasado. Y nuestro querido Sergio Ponce está en este momento viajando a Mendoza, Argentina. Él dijo que no iba a escuchar, así que le mandamos un saludo, Sergio. Puta, que le vaya muy bien ahí y tome harto vino. El Malbec, según él, el Malbec era el bueno en Mendoza. El resto está despedido. Bueno, vamos a poner dos temitas ahora ya. El programa pasado estábamos hablando a propósito de Carcass, de que cuando estos cabros se separaron, todos los integrantes empezaron a hacer distintos proyectos, y lo que viene ahora se llama Firebird, que es el grupo que armó Bill Steer, el guitarrista Carcass, uno de los dos guitarristas. Él partió tocando en Napalm Death y después formó Carcass, y después que Carcass se disolvió, formó este grupo junto a gente de Spiritual Beggars y de, bueno, no me acuerdo qué más, y han sacado varios discos, ya llevan como 5 discos. Y lo que van a escuchar a continuación es el disco que sacaron el año pasado, el 2009. El disco se llama... Uy, ¿cómo se llama el disco? Bueno, a la vuelta les vamos a decir. Y este tema se llama Blue Flame. Así se llama, ¿no? Así es. Firebird con Blue Flame es increíble. Tiene como toda una onda setentera, medio Cream, medio Canned Heat. Nada que ver con lo que hacía anteriormente este cabro. Y después de eso, ven algo parecido también. Son unos noruegos, se llaman Valhall. Me lo recomendaron hace poco. Este disco se llama Red Planet, que también salió el 2009. Y tienen una onda como bien también stoner, setentera, psicodélica. Tienen como un teclado incluso medio ahí Deep Purple. Así que eso. van a escuchar Firebird con Blue Flame y después Valhall con Liberation. Estás en Heavy Cheat, llama a tus amigos. We'll be right back. Ok, estamos de vuelta y llegó estimado Andrés Jorquera Antaño. ¿Cómo estás? Hola, hola. Escuchas y hola, Pablo, ¿cómo va? Bien, pues, ¿y tú? Bien, pues, buen, bien, bien. ¿Trajiste una chilita, weón? Una todo chilita. Bien. Está raro el día, weón. Está como pesadito, así como... La noche. No, el día. No, no, no, no. Vamos de nuevo con el clásico. Lo estaba en vivo, así que abandonen sí. El chat. Sí. Lo siento, pero no pudimos, weón. Somos unas personas muy ocupadas y... Aparte de ser metalheads, tenemos nuestra vida propia y hay veces que no se puede, ¿no? Pues, bueno. Hay veces que no se puede. Pero no porque sea grabado va a ser peor, pues. Bueno. No, el metal va igual. El metal va igual y después de un par de temitas más de esta ola, nos vamos a ir al chancho. Yo traje una weá así... Bien. Brutales. Unas brutalidades. Bueno, lo prometido, o sea, lo que quedó en el tintero de hace un ratito... Firebird, este disco salió el año 2009, que se llama Grand Union. Y es el último disco de ellos. Ellos tienen cinco discos. Desde el 97 que empezó Firebird, que es este grupo que armó Bill Stewart de Carcass. Ya. Hasta ahora han sacado cinco discos. Y todos son de esa onda como media cream, setentero, power como, trio. Como más hippie la wea, el sonido. Sí, más setentero, hippie. Sí, sí. Escuché así, apenas entré, escuché un riff así, sonaba. Estaba bueno. Como bajo guitarra, así, super Zeppelin, weón. Bien, claro, estaba rico, weón. Y el bajo igual con distorsión, igual. Sí, sí, sí. Y canta Bill Stirpo, igual canta bien. Sí, la cagó. Sí, bacán. ¿Los cinco discos son de la misma línea? Son todos iguales. Todos iguales. Han cambiado de alineación un montón, pero siempre han sido tres y siempre el que canta y el que toca guitarra es el maestro Bill Stirpo. Está buenísimo. Está bueno. Y después de eso, bueno, Valhall, este grupo noruego. El nombre lo dice, Valhall. Claro, po. Y la canción se llama Liberation de su disco Red Planet, del año pasado. Y estos buenos partieron en el 95, pero hasta la fecha han sacado solamente tres discos, ¿no? Bueno. Solo tres discos. Son menos pajeros, bueno. No sé, no había mucha más información en internet. Pero este disco me lo recomendaron hace como dos o tres meses y lo encontré la zorra. Y esto tenía un teclado como medio Deep Purple. Sí, sí. Es una beta bien. Bien rara igual, para pa el estilo que metan esas weas así como. Es que era como stoner, pero un poquito. Sí. Pero no tan pesado. Claro. Más hippie. Sí. Así que bueno, vamos a seguir poniendo la mejor música acá en Heavy Cheat. Y usted trajo tema, ¿no? Sí, yo traje, bueno, también vine cargado a lo pesado, weón. Estamos con qué va hoy día. Pero vamos a partir suavecito. Vamos a partir suavecito. Y después vamos a tener con todo. Sí, porque hay que pensar que en la noche va el metal y en la tarde uno llega más piola. Y por más que dije, no, vaya weá fuerte, esa weá me llamó así. Estaba ahí llamándome, weón, hace rato una weá de Cheap Trick. Que no se asusten, porque esta es una versión muy especial, weón, de Cheap Trick con... Este es un bootleg del 2005 que salió. Ah, en vivo. Sí, tenían un disco, el 70 y tanto Cheap Trick, que se llama como Still Found Parts, una weá así. Y este bootleg es como la continuación de eso, pero fue un lujito que se dieron. Como que había un weón que no estaba en la banda, ¿ya? Porque en la carátula salen dos weones así como en moto. Y ahora en esta carátula salen todos los weones que están ahora, pero en la misma posición como agregado. La carátula sale un puzzle así. Ah. Y vienen pura weá en vivo con invitación y todo. Y esta invitación invitan al gran Angus Young tocando la guitarra. Maestro. Maravilloso, haciendo un solo de la puta. Y tocan Johnny B. Goode de Chuck Berry. Un clásico. Sí, puta, es prendidísimo. Bueno, iba a escuchar y a cachar que cabe, cabe. Para la gente que no cacha, Johnny B. Goode es el tema que aparece ahí en Volver al Futuro. Cuando, claro, cuando Marty deja la cagada con el sol ahí. ¿Cómo se llama, weón? Marty McFly. Marty McFly. McFly. McFly, weón. Nadie puede tener ese apellido, weón. McFlyte. McMosca. La weá ordinaria. Dura. Así que eso. No, y te acordás que el solo es como que partía rock and roll y toda la weá y de repente se va a embolar y empieza a hacer una weá como solo hard rocker, heavy metal. Sí. Y decimos, no están listos para esto. Podía hacer tapping como a los Van Halen. A los Van Halen, weón. Cuando Van Halen la rompían en esa época. 80 en plenas. Sí, y toda la weá así, ¿qué está, weá? Quedan todos así como con la boca abierta. Palo, ya. Ya, po. Y antes de eso, vamos a poner un grupo que me encanta que se llama Hater. Este grupo lo armó Ben Shepard y Matt Cameron. Batería de y Soundgarden. Bajo de Soundgarden. Po. Antes que se pararan, en todo caso, como en el 93. Este disco es el 93, como el debut. Y ahí están tocando también con Jack McVane, que es el que tocó como los primeros tres discos de Monster Magnet. Y no sé, yo cacho, lo bueno es con toda esta onda grunge, weón. Y han grabado cualquier weá y los sellos ya, weón, puta, te lo sacamos nosotros al toque, weón. Claro. Toda la facilidad, pero es la raja, weón. Es muy, muy, muy bueno, weón. Esta base se llama Hater. Y. ¿Pero Matt Cameron tocó en la banda o grabó solo? No, tocó. Ah, tocó un en grupo paralelo, donde no creo que hayan girado mucho, ¿cachai? Yeah. Pero sacaron este disco en el 93, que homónimo, también se llama Hater. Y después de mucho tiempo, el 2005, volvieron a sacar un segundo disco. Pero esta era Ben Shepherd nomás. Yeah. Y sin John McVane y sin... Sin Matt Cameron, ¿cachai? Igual ellos tres también tienen otro grupo, que otro día los voy a poner. Yeah. Que también es la raja, que se llama Well Water Conspiracy. Yeah. Que también es increíble. Pero bueno, vamos con Hater. Aquí toca Ben Shepherd, acá en vez de tocar el bajo, toca la guitarra y canta. Yeah. Y bueno, John, Matt Cameron hoy la batería, y después Doug McVane, que también toca muy bien, weón, guitarra, pues, weón. Así que vamos con eso. Igual es parecido, se cacha la influencia de Soundgarden, pues, weón. O sea, igual. Notable, pues. Más que mal, weón, Ben Shepherd, que también hacía tema de Soundgarden, pues, weón. Y Matt Cameron también, pues. O sea, el paréntesis pesadito del principio de los 90, entre el 90 y el 94, Soundgarden y Monster Magnet. Está claro que a la gente que le gustan así las dos bandas es porque hay un paréntesis ahí de sonido pesadito, weón. Que en el grunge no se estaba trabajando en esa época, weón. No, pues, weón. Igual esta cuestión no tiene mucho que ver con Soundgarden. O sea, igual uno tiene que cachar harto Soundgarden para decir, ah, cachai, como que ahí... Son los riffs los como que se nota. Pero no, tampoco. Estabas como más garage, más como psicodelia. O no sé cómo decirlo, pero... No sé, ustedes sean los... Ahí vamos a escuchar. Vamos a escuchar, ustedes sean los jueces, weón. Vamos con Hater y su canción Putrid. Y después Cheap Trick, Trick con invitado Angus Young y la canción típica Johnny Be Good. Estás escuchando Heavy Rock. Heavy Rock, sí. Star love, star love. Eso era Cheap Trick con invitado especial Angus Young. Y el tema clásico de Chuck Berry. Si no fuera por Chuck Berry, bueno, no estaríamos acá. No estaríamos vacilando. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué estaba pensando ese weón cuando inventó el rock and roll o se puso a tocar de esa manera, weón? Bailen, culiados, bailen. Se tomó un whisky. Un whisky, weón, ahí. Varios whisky. Varios shots. Y la gente antigua, weón, fumaba pitos, por ejemplo, weón, igual así, ¿o no? No, eran unos recatados, weón. O sea, en la época de Chuck Berry, no sé, weón. Yo creo que eran más borrachinos, weón. Bueno, los mismos artistas yo creo que sí, weón. Pero la gente que lo sellaron... Todos tomaban. Sí, weón, todos tomaban brigio, weón. Tomar o morir. La ley seca. Eso, weón, hacía que los buenos tomaran más, weón. Tomaban bandita, weón. Y... Dicen que fue la época en la que más se tomaban en Estados Unidos fue la ley seca, weón. Eso es lo que pasa con las prohibiciones, weón. La gente se vuelve loca, weón, y empieza ahí a tomar y a consumir, bueno, cualquier cosa que esté prohibida, pues, bueno. Y esta gente, bueno, que tocaba jazz, bueno, también en los tiempos antiguos, bueno, años 40, años 30, años 50, esos, bueno, se pinchaban la vena como todo, sí, como sí. Nunca, pues, bueno, también, pues, bueno. Como Ray Charles, pues, bueno. Y varias gente, pues, sí, eran Charlie, todos, como Charlie Parker, bueno. Sí, eran como locos Era como la onda, era como, si tenéis que ser yo a cero, tenéis que hacerte mierda. Sí, los tours y esas weas, los buenos lo enloquecían. ¿Los quieres? En el tour a los buenos ahí se volvían distorchos. Yo sí, ni cacho, tuve los problemas siempre en el tour, pues, weón. En esa época del 60, donde pegaron. ¿Buena esa película de Ray Charles, weón? Sí, es buena, está bien retratado todo, weón. Sí, el loco, weón, queda igual, weón, y el weón cantaba acá, igual también. Sí, pues, y el weón tenía una wea también de esa wea como de. Puedo estar hecho mierda, pero no me digáis lo que tengo que hacer porque igual te estoy respondiendo bien, ¿o no? Así que estoy trabajando bien, pues, weón. Sí, pues, weón. Bien, así que. Puedo hacer lo que quiero, pero si cumplo, si cumplo, bien. Claro. Bueno, se acabó el recreo, ahora va a poner, weón, cabrones, así que aléjense un poco más del parlante y háganse una piscola bien, bien, bien potente, porque bien ahora cansa. Esto va a venir sin piedad, weón, no va a haber misericordia. Lo que no mercy. Sí, vamos a partir con tres temas de pura brutalidad. Primero que nada, vamos a poner, ¿qué tema? Vamos a ir con Tankard. Tankard, alemanes. Alemanes, total. Trash alemán. Todos son del trío de la muerte de los alemanes y de Tankard, Creator y Som, que están como ya como sí, bueno. Próceres. Y se me queda uno en el tintero que no sé quién es, pero hay otra banda más alemana prócer del sonido. Puede ser. ¿Qué será, weón? No me puedo acordar del nombre. Nuclear bueno. Assault. Puede ser Nuclear Assault, no me acuerdo. No recuerdo. Bueno, pero esto es de Tankard. Y a mí, Tankard, weón, yo me sorprende que este tema es de un disco que. Me acordé en traer este tema porque tú pusiste. ¿Qué pusiste el programa pasado? The Beauty and the Beast. De Judas Menas. De Judas Menas. ¿Sí? Este es de un disco que se llama The Beauty and the Beer. Ah, y este es la raja. Sí, y iba a traer de hecho el tema del. Así, el single del disco que era The Beauty and the Beast, se llama el tema. Pero era muy pastel, así. De hecho, tuve el video y Tankard está en una parada. Este disco es como del 2005, una wea así. Ah, este es lo nuevo de Tankard. Lo nuevo. Y los buenos están en una etapa así, por decirte. Así. Mox, onda borracha, weyemo y todo. Pero son fieles al sonido. Pero siempre fueron así, ¿eh? Sí, siempre fueron los borrachines. Igual tienen etapa ochentera y yo no la escuchaba como partido Tankard. La etapa ochentera, yo me acuerdo de pendejo, me prestaron un cassette y Tankard y el disco se llamaba The Morning After. El disco más clásico de Warner. Y la portada salía como un weón así, como despertándose de la media caña. Y todas las canciones eran así, pues, weón. Como. Era trash y todo, bien pesado. Pero pura weá es como de hueveo, pues, weón. ¿Cachai? Esa es como la onda de Tankard. O sea, esa es la onda de Tankard, parece. Sí, pues, este tema que traje es el sexto del disco. Y me gustó porque es un poco más pesadito, weón. Igual el sonido del disco de principio a fin es una patada en el hocico, ¿cachai? La weá es buena. Brutal. Es brutal, pero se siente más de huevo, así, mucho más de huevo. Bueno. Vocal, no sé si siempre fue un guatón culiado, pero está hecho una bolsa así, en el video sale comiendo semina. Tirando eso, sí, está en esa, weón. Yeah. Vean, búscate ese video, weón, The Beauty and the Beast. Eso, bueno, nunca sentaron cabeza. No, weón. Guatones chelero así, europeo, weón. Brígido. Y después de Tankard. ¿Pero cómo se llama el tema? Ah, el tema se llama. Ahí lo tengo. Ahí está. We Still Drink the Old Ways. Ese, We Still Drink the Old Ways. Ah, ya. Yeah. Bueno, y después de eso vamos a poner Grip Inc., este grupo que armó Devi Lombardo después de que se salió de Slayer. De su segundo disco, del año 97, este disco Nemesis, que es mejor que el primero, es más como más thrasher, el otro es como más noventero, más como de la onda que hay en ese momento. La canción se llama War Between One y es bien cortito, pero brutal. Y después de eso, voy a poner otro tema tubo, ¿no? Va a poner tres temas al toque. Sí, vamos a ir con Creator, de nuevo ahí. De nuevo alemanes. Alemanes. Brutales también. Hyde. Vamos a ir con Creator y esto es del. De un disco que yo escuché, Creator, me gustó caleta, que venía antes del Enemy of God, que le fue la raja con ese disco. Y el Enemy of God era del 2006, creo, una buena. Ah, también nuevecito. Claro, pero este es de un disco antes que abrió las puertas a Creator para que volvieran de nuevo a su sonido clásico, porque volvió el batero clásico. Ah, ya. Yo no me acuerdo cómo era el apodo, weón. Y bueno, y el vocalista oficial siguió todo el rato con la banda. Y tuvieron varios baches, pues, weón. Estaban Thrasher, después en los 90 se metieron. Cambiaron de formación caleta. Sí, como tres veces. Disco. Y puta. Una de las bandas más bacanas, igual del trash, weón. Sí, en weón. General, weón. Pero se cayeron. En los 90 se cayeron un poco, según leía, weón, porque empezaron a ser como industrial. Y como ahí, como que a los fans fue así como, ah, esta weá basura mainstream. Tirando mano para todos lados, weón. Claro, estaba como la weá como de. Como de Judas cuando conversaban en el programa pasado, sí. Que como que así como, ya queremos nuevos fans, weón, y la weá. Entonces, como que se fueron a la onda industrial, pero no sé, no les fue tan bacán. Y aquí en esto del 2004, 2005, este disco, el Violent Reaction, se llama algo así. Ya. Puta, es brutal, weón, es muy bueno, weón, muy bueno. sale un disco rojo que sale como una especie como de pinhead así en la carátula. Y puta, es súper bueno, bueno. La cagó que se nota que vuelven a un sonido mucho más crudo, bueno. Bueno, entonces vamos con eso, ¿no? Escuchemos. Vamos con eso. Tankard, Grieving y Creator, acá quedó la cagada. Escuchas Heavy Cheat. No Mercy, no sin tregua. Avísale a tus amigos y vamos con eso, pues, bueno. ¡Ah! Yeah. pressure. Just cause it's here for its wars. Blasters and endless aggression. Government put into force. 2,000 years of confusion finally come to an end. Cleaning the earth from the spirit of poison before a new chapter of life can begin. Awake me, finally reborn. Together, we're standing. Now the time has come. The second awake me. Things won't be the same. As the spirit awakes again. De vuelta, habíamos escuchado Tankard, Grieving y Creator. Y Creator, la weá brutal, weón. Brutal y actual. Sí, weón. Tankard, yo no cachaba hasta qué momento han llegado Tankard y Creator. Pues yo sé que han llegado hasta los 90 nomás y después le perdí la pista. Desapareció de la faz de la tierra. No, igual me tinca que tuvieron un receso largo, weón. Sí, pues. Seguramente. Pero por lo menos yo no tenía idea que los weones siguen tocando hasta 2005, hasta ahora, weón. Sí, pues imagínate que yo así descaradamente lo conocí con la etapa de ahora, pues, como por decirte, con el revival de Tankard. Y ahí cachaste, pues, que tenían un sonido igual mucho más pesado así, pero más, tú decís que seguían la línea, pues. Están sí, igual, no, muy parecido a ellos. Siempre sí. Es lo mismo, weón. Pues. Estaba escuchando Heavy Cheat, las 2 horas más intensas de la semana, en la radio POTQ, la mejor radio del universo. Ya sea en el aire, weón, o en internet. Tenemos casa, weón. Descubrimos las dependencias. ¿La conociste? No, todavía no, weón. Me dijo el phone que existía, sí, la radio PTQ ahora tiene dependencias ahí en un barrio muy chic también. Muy chic. Ahí en barrio Las Tarrias. El barrio Las Tarrias. Así que después, cuando vayamos a hacer el programa para allá, después de eso, weón, nos pegamos un paseo por el Cerro Santa Lucía. Y nos quedamos a esperar hasta que para que nos hagan una propuesta indecente. Sí, a ver si ahí salta la liebre. Buena, así que eso. Búscanos en Facebook, estamos en Facebook bajo el nombre Heavy Cheat. El grupo Heavy Cheat. Ahí háganse socios, o sea, ¿qué? Háganse fans. Paguen por la wea. Paguen por la wea, paguen Luca. No, ahí fuera wea se hacen socios, o sea, se hacen fan y nosotros le mandamos un mail siempre. Con el archivo para escuchar el programa, si no pueden escucharlo en vivo, para que lo escuchen tranquilamente en su casa o lo pongan en su iPod. Y claro, más encima ahí le ponemos también el playlist. Entonces, si alguien se quedó metido en cómo se llama este tema o el grupo, bueno, ahí está todo posteado. Y sí, también en nuestro blog, que se llama heavy-shit.tumblr.com. Y Tumblr. Exacto. Se escribe T-U-M-B-L-R. BLR. Nada mejor que irse a la playa y tirarse un rato ahí en la arena escuchando los programas de Heavy Shit. Claro. Pero en la noche. En la noche. Y en una cueva. En una cueva, claro. Sí, weón. Y en el Quisco. Sí, no, en Cartagua. O en Cartagua. Qué rica la mina que está pasando afuera, weón. A ver. Veo una viejita. No, una tía. Vieja. No, una tía. No, y otra entonces. Ah. Se ve mucho porque es de noche. Verdad. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Son como las 6. Sí, más o menos. Ya. De la mañana. Yo tenía. vamos a seguir con la brutalidad, pero antes yo tenía unas noticias que darle. Juegue. Primero que nada, ¿ustedes cachan a Christopher Lee? Christopher Lee. El clásico que hizo de Saruman. Drácula y de Saruman en El Señor de los Anillos. Ya. El weón sacó un disco de. Como heavy metal sinfónico. No. ¿Y canta? Sí. Canta. ¿En serio? Sí. O sea, no sé si canta. Yo no lo he escuchado, weón. O lo escuché, weón. O lo escuché. Sí, sí, sí. No, era muy raro. La música, obviamente, era eso otro loco, ¿cachai? Y estabas como medio rock sinfónico épico, por ejemplo. De la onda Rhapsody y toda esa weá. Ya. Yeah. Pero no tan rápido, ¿cachai? Era como, es como más. Más de cámara, por así decirlo, weón. Yeah. Más como atmosférico. Es como esto en, como Devin Townsend, así como súper de estudio, así con como orquestado. Claro, no, metal sí, orquestado, ¿cachai? No, es, no. ¿Es más épico? Sí, pues no, como sí. Heavy metal más sinfónico, más épico. Onda. Sí, pues harta cuestión. Y este weón no canta, pero sí como que recita. Como que. Ah, ya. Yeah, sí. Más que cantar, habla, ¿cachai? Le da el sentido. Sí, la voz del weón es clásico. De hecho, weón, yo escuché esa canción y era Saruman hablando, po, weón. Y toda esta cuestión épica tiene buen. Tiene todo un. ¿Cómo se llama? Una razón, po, weón. El disco que sacó este weón se llama By the Sword and the Cross. El nombre ya lo dice todo. Por la espada, weón, y la cruz. Y es como todo un trabajo épico conceptual acerca de Carlomagno, ¿cachai? Y el loco de la entrevista, el weón contaba de que por la línea de su mamá, el weón era descendiente de Carlomagno, pues, weón. ¿Cachai la ola? Qué frico, weón. Frico. Fuego, weón. Sí. Y Carlomagno es como el emperador, weón, que le dio como forma, weón, igual a la Europa actual, pues, weón. Es como el weón. Después de toda la cagada de que cayó el Imperio Romano Occidente, llegaron los bárbaros y quedó como una hueá súper como fragmentada, ¿cachai? Carlomagno, weón, fue como el emperador, weón, alemán, o germano, weón, mejor dicho. El unificador. Que fue el unificador, ¿cachai? Que de hecho, su misión, según él decía, era como volver como al orden y a la tradición del Imperio Romano, ¿cachai? Y él como que se encargó de. Y de ahí para adelante, obvio, con mucha influencia de Carlomagno en toda Europa, weón, y de ahí como que la base volvió un poco a armar de nuevo, weón, culturalmente, políticamente, ¿cachai? ¿Me entendió, no? Yeah. Y este weón de Christopher Lee, o sea, este señor, mejor dicho. Este caballero. Tampoco era muy ajeno a esta onda épica, porque el loco antes había trabajado en Rhapsody, haya colaborado con voces en discos de Rhapsody. Ah, igual tienen un historial ya. Y de Manowar. De Manowar. Y de Manowar, que también son dos bandas muy así de onda épica, po, weón. Yeah. Así que apenas tengamos en nuestras manos esa cuestión de Christopher Lee, su disco By the Sword and the Cross, la vamos a poner, weón. Yo creo que está bueno, está como para escucharlo así, chelita, así con vela. Vestido de Rey Arturo, weón. Sí, cachai, tomando chela con un elfo y un enano. Invocando a Dios, güey. Invocando a Dios, está la cuestión. Así que. ¿Cuál noticia que? Esta otra noticia que se me había quedado en el tintero, bueno, hace como tres programas. ¿Ustedes cacharon de que. ¿Cachan este programa del American Idol? Ya, sí. Ya, pues bueno, en Inglaterra existe la misma weá, pero se llama como The X Factor. Ya, The X Factor. The X Factor. Y el papel. Del como el juez maricón, como ahorita lo pasa al agua. Ya, yeah, sí. O sea, maricón en el sentido de como claro, pesado, de, pesado y un exigente. También lo hacía en el programa británico el Simon Cowell, pues, bueno, yeah. Que era el weón que también trabajaba en el programa ¿La versión gringa? En la versión gringa, ¿cachai? Yeah. Y lo que pasa de que como que este drama es como ya el hit máximo en Inglaterra. Y como el ganador de ese programa, siempre ha pasado lo mismo, ¿cachai? Gana el programa, el güey saca un disco. Ya. Yeah. Y ese disco, bueno, es multiventa, bueno, de Navidad, ¿cachai? Y lo bueno se hace rico. Se hace rico Simon Cowell, que es como el cuando un güey gana, el güey lo apadrina. Ah, yeah, yeah. ¿Me entendió, no? Sí. Y esto pasó, bueno, ya ha pasado como 5 bueno, años seguidos. Y hubo una gente que dijo, weón, puto, estoy chato de esta cuestión de este monopolio de mierda, weón, de que al final toda la gente, weón, para Navidad, weón, están comprando estos weones que ganan el concurso y lo bueno es hacer una campaña para que ganara Rage Against the Machine. ¿Cachai? Cuando eligieron Rage Against the Machine, como por. Es todo lo contrario, weón. Rage Against the Machine habla, weón, en contra de. Del capitalismo, lo confrontacional, ¿cachai? De como el poder es nuestro, ¿cachai? Y nosotros podemos hacer lo que queramos si nos organizamos, ¿cachai? Y lo bueno es armar una campaña. Ya. En Inglaterra, pero todos pueden participar en todo el mundo, de que compraran el single Killing in the Name. Ya. Buenísimo. Para derrotar al final en la lista a este otro loco, pues, bueno. Y para que al final en año nuevo saliera que al final haya ganado Rage Against the Machine y no el ganador de turno de este programa, ¿cachai? Pero que igual que hayan escogido a Rage para que sea como el versus de fin de año, weón. Bueno. Es que se reunieron, dijeron, bueno, la gente que sigue este programa obviamente va a comprar el single de este weón. Pero no fue una movida de Rich, fue una movida de los fans de Rich. Los fans de Rich. Y los fans de Rich dijeron, bueno, vamos a hacer esta cuestión para cagarle como la fiesta a estos weones, ¿cachai? Porque para que paren la weá, es como un negociado. Claro. Gana el concurso este loco y Simon Cowell se lleva plata porque es como que el loco que es como el dueño del sello por el cual sale el disco, ¿cachai? Claro. Y le hicieron toda una campaña por internet y por Facebook y todo, y decían a la gente, bueno, compren el single de Killing in the Name, y al final los buenos ganaron, pues, weón. Ganaron, pues, weón. La zorra, weón. Y ahí sale, pues, de que de como los singles navideños, porque eso es como muy común en el mundo anglo, ¿cachai? Como el disco de Navidad, el single claro, de la semana de Navidad, hay como un chart ahí especial. Sí, pues, y al final ganó Rage Against the Machine con ese gran tema, weón, Killing in the Name, pues, weón. Buenísimo, así que, weón, eso, haciéndole la... El verso. Bien hecho, igual. Está bien, pues, weón. Se demostró que si la gente se organiza, weón, te puedes cagar a cualquiera, pues, weón. Claro, weón. Si hayan a la chucha esos weones, pues, si igual Rage, en su trayectoria, igual siempre quiso tener un mensaje concreto y directo, weón, de. Como este tipo. De pelearle al mainstream, sí, weón. Sí, pelearle al mainstream. Igual ellos eran ultra mainstream, como estar en. Estuvieron sí, en weón. Sony, sí, y en video. Y siempre ese fue como el punto con el cual wean a Rage, pues, claro, pero Rage igual no. No eran unos weones que estaban atados de manos, pues, weón. Al final, igual Rage. Siempre terminaba escribiendo, diciendo y todo, Zack de la Rocha seguía siendo un puro weón. De hecho, no sé si cachaste el 2000 cuando estaban en plena promoción del Battle of Los Angeles. Hay una weá que los nominaron un premio MTV, los Music Awards del 2000. Y la categoría creo que ganó otra banda, no sé, en ese tiempo tenía que haber ganado Limp Bizkit, una weá así. Y el bajista Rage, Tim Comfort creo que se llama. Tim Comfort, ¿sí? Sí, se subió como arriba donde estaba, ¿cachai? La tarima donde recibían el premio, y se subió y empezó a gritar weá, haciéndose pasar por loco y... Se colgó de como en las cortinas. Claro. Y empezó a gritar weá, no sé, así muy, muy, muy en la... Bueno, freaky punk. Y tocaron afuera del World Trade Center, pues, weón. Sí, y llegaron los palos, y quedó la cagada. Y la bolsa tuvo que parar como ese rato que bueno estuvieron tocando, pues, si lo van a dejar la cagada. Increíble. Y todos los buenos le decían, bueno, y ustedes hablan de esta cuestión, y igual están en Sony, son mainstream, y tienen video. Los buenos decían, bueno, pero la mejor manera de que nuestro mensaje, bueno, sea escuchado estando en un sello grande, ¿cachai? Claro, es como dicen siempre, que si queréis combatir al sistema, lo combatís desde adentro, pues. Claro, pues, bueno, ¿cachai? Así que, bueno, yo de pastel no traje ningún tema de Rage Against the Machine para apoyar como noticia. Pero bueno, para la próxima, llevarte que todos han escuchado Killing in the Name. Pues, vamos a tener un tema más especial para la otra. Sí, hay que tirar un bloque que sea Rage Against the Machine y Bad Brains también. Bueno, sí, pues, bueno. Y supone que Rage Against the Machine viene a Chile este año. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez y nunca han venido? No, otra vez que la weá del rumor, pues, bueno, si estuvieron claro, el año pasado o antepasado, estuvieron weyando hasta la corneta con la weá, bueno. Siempre se dice, pero. Todos con el condón puesto. Yo hubiera ido sí o sí a vacilar Rich, claro, weón. Pero claro, weón, que... Ahora yo creo que sí, weón. Ojalá que no cobren muy caro, weón, y que los Rich Against the Machine pongan como... Claro, exigencia, weón, ustedes no van a cobrar esta cantidad de plata, ¿cachai? ¿Esa weá irá en la productora que los traiga, weón, siempre? ¿O en la banda misma? por ejemplo, YouTube, que es una banda que es súper poderosa y que y se puede y dar bueno, el lujo de... De cobrar caleta. No, pues se puede dar el lujo de poner como... Ah, condiciones. Ciertas condiciones. Ellos decían siempre, onda, nuestra entrada, la más cara no puede onda, costar más que esto, ¿cachai? Así está que... Arréglensela como puedan, pero nosotros no venimos, weón, por menos de esto. Ojalá que vengan, pues, para el segundo semestre en todo caso. Se está hablando. Ojalá, weón, sería la raja. Sí, que sea por fin un año, weón, de... Porque el primer semestre ya está cargado las lucas, weón, así... Mm. Hablamos delante de B.B. King, Metallica, que partió con esta sorpresa, weón, de... Entre las caras, weón. Esta weá que no es Guns N' Roses también, que viene que es... Y no viene, Rose Band, y no viene con James Addiction. Yo leí una declaración de Perry Farrell, ponle... ¿Y decía las causas o algo así? ¿Por qué no vamos? No, decía no, eso es mentira, onda, como que los productores, weón, de conciertos siempre como que... Arman weá a ellos que solamente ellos se creen, pero nosotros no tenemos nada que ver, no, no, nadie al lado de nosotros. Qué hijo de puta, weón. ¿Cachai? Así que, bueno... Fuck todo eso, ellos. A propósito del... Sorry, weón, a propósito de esto, va el condón puesto, me acordé de esta película Virgen en los 40. Cuando el... Cuando se va a poner el gorro, weón. No. Cuando el negro este, que es el más divertido de la película, encuentro. El negro pelado. Ah, ya. Sí. El buen lo encuentran llorando, llegó a contar, así que... El buen ha llegado de poner el pololo a la señora, y el otro día el buen se mete a la ducha, y se mete la señora a ducharse con él, y el buen le cacha que tenía un condón puesto. Y el buen lo hace la zorra, es muy divertido. Ah, pero después sale como echándole la foca, así, en la tienda misma, creo. Sí, sí, es un hijo de puta el buen. Ya. Ya. Vamos con una dupleta de Soulfly, porque yo traje un tema Soulfly, y antaños también, así que... Coincimos con Soulfly. Dupleta de Soulfly. Primero que nada, vamos a poner... Blood, Fire, War, Hate, de su disco que se llama Conquer, que salió el año 2008, que es como el disco que como que volvió la brutalidad de Soulfly. Antes estaban como más como nu metal. Sí. Y este disco como que todos dijeron, estos buenos volvieron, o Max Kalera, mejor dicho, volvieron como más a su beta thrash, ¿cachai? Igual Soulfly nunca fue thrash. No, claro, pero esto se debió, yo creo, al... ¿Cachaste el proyecto que sacó con el hermano, que después de tanto hueveo? Sí, porque Kalera conspira, sí. Después de tanto lograron juntarse, bueno, y armaron este proyecto de Calavera Conspiracy. Y yo creo que esto se vio buena, porque fue como en esas mismas fechas, creo, 2007, 2008, una wea así. Más o menos, sí. Y tiene que ser también por Roadrunner Records, Records, pues, bueno. Entonces de ahí yo creo que deben haber dicho ya, weón, brutal. Sí, pues, aparte, en realidad la gente dijo, no es que Soulfly haya vuelto a sus raíces, Max Cavalera se acordó de que claro, le gustaba el trash, ¿cachai? Y de voces invitadas, acá está Dave Vincent, el... bajista y vocalista de Morbid Angel en cierta etapa, ahora volvió Dave Vincent a Morbid Angel. Y después de eso, otro tema de Soulfly. Otro tema Soulfly, de un par de añitos más atrás. Ya. También de un disco donde también ya se pusieron. Bueno, siempre fueron brutales, pero no tanto, ¿cachai? Siempre con esta beta del New Metal que partieron entre el 98 y el 2000. Puta, yo los vacilé como de New Metal hasta el Primitive, que era el 2000. Y ya sonaban power, pero claro, Max Cavalera estaba en otra ya, pues. Y bueno, y este tema es de cuando ya volvieron con una etapa como más como pesada, pero tiene pasajes tranquilos. Por ejemplo, este tema, Enter the Fate, es del disco 3, que es del 2005 o algo así, si no me equivoco. Ya. Y acá, por ejemplo, tiene un final donde, puta, el grito de Max Cavalera único, pues, uno reconoce la voz de este weón y grita y hay como delay al final, ¿cachai? Hay como un pasaje ahí, el disco tiene jugueteo. Claro, tiene unas weas también más de raíz, así como, no sé, pues el disco tiene pasajes como, por decirte, con bongo, no sé, ¿cachai? Sí, weas más tribales, pues. ¿No? Esta wea que le gustaba a Max Cavalera bastante cuando el sonido. Onda Roots. Claro. Bueno, vamos a escuchar esta dupleta de Soulfly. Primero, Blood, Fire, War, Hate. Y después, Enter the Fate. Estaba escuchando Heavy Fly. Heavy Fly. Heavy Soul. We'll be right back. cannot explain, but it's so real. This is our fate, no one can kill. From birth, this has been sealed. Now, forever and ever, without an end. Follow your heart, never pretend. The last to be first, he has been sent. So I say, enter fate. Deep and deeper every way, enter fate. Penetrates the wound again, enter fate. Deep and deeper every day, enter fate. Penetrates the wound again, enter fate. Enter fate. Enter fate. Enter fate. Eso era la dupleta máxima de Soulfly. Y el sonido de Soulfly. Estaban buenos los temas, weón. Estaban bien brutales. Estaban brutales, weón. Tú me preguntás y no sé con quién es el baterista que está en Soulfly, weón. Sí, yo tampoco sé quién es el baterista que está haciendo esas baterías en estos discos, weón. Y ha habido, weón, un desfile de gente, weón. Por ejemplo, en un momento estuvo Logan Mather, que fue el guitarrista original de Machine Head, también un weón puta, muy, muy bacán. Y otros weones también así. No voy a decir nada, que si no me voy a tirar un carril. Bueno, estamos hablando de un tema, bueno, ahí, bueno, le contaba, bueno, a los cabros, bueno, que ahí estaba viendo un documental de los septiembre ahí en Estados Unidos. Un documental de brigio, así, cámara en mano, mostrando verdad. Vos te sentías como estar ahí, pues, bueno, la weá así. Crudo, en un momento, bueno, hay un loco filmándolo todo de su departamento. Yeah. Y cachó, bueno, de que estaba la cagada. Y de repente el loco saca la cámara por afuera, así como para la calle, así como de costado. Y cacha que la torre se empieza a caer, la primera, ¿cachai? Y cuando dice, conche tomar, le voy a cerrar la ventana. Y vos veis, pues, la ventana cerrada y, bueno, y la nube así. Pff, onda que pasaba por la calle, loco, y la barra se oscurecía entera, así. Y luego así, pa'l pico, así, no. Muy bien, la gente tóxico. Histérica, weón. Había un loco que estaba en el hotel Marriott, que era que estaba abajo de las dos torres. Y cuando cayó el primer avión, el weón como que no tenía como la perspectiva. Y el weón pensaba que era un incendio, qué sé yo. Y el loco no se movió. Onda, no, weón, estoy haciendo mis weás, caché, no me voy a ir, no sé qué. Y cuando cayó el segundo avión, el weón ahí cachó ya que la cuestión era así terrorista. Pero el loco nunca pensó que la base iba a caer, pues, weón. Y el loco, weón, fue la gente, weón, de que estaba en el hotel, onda, y se cayeron las dos torres y el weón se salvó de cueva. ¿Cachai? El weón, puta, como que se cayó una torre, el weón dijo, ya, me voy de acá, y se cayó la segunda torre. Y el loco, weón, puta, porque Dios es grande nomás, el weón se salvó, sí. Salvó, no se puede ir a la mierda, weón. A la mierda, un weón terrible, weón, de tonto. O sea, onda, yo veo una weá así, weón, yo voy al toque, ¿cachai? Onda. Sí, esa fue una weá horrible que puede pasar en esta sociedad, weón. Sí, pues, weón. Pero que decíamos, weón, que lo más terrible es que puede haber sido inventado por los gringos, weón. El periodo más negro, weón. Sí, no, o sea, horrible, yo creo horrible. Que fue un chanchullo. Sí. Y aparte, cuando se caen, es como que se ven las explosiones como de demolición. O sea, de partida un avión es imposible. Hay otros casos, ¿cachai? Nombraron otros casos de que el avión. De otros casos en que un avión ha golpeado un edificio. Y bueno, el edificio se quema y todo, pero no se cae, ¿cachai? Claro. Y estas bases cayeron, ¿cachai? Era como que estuviera dinamitada la wea. Sí, y más encima se cayeron como sobre su propia base, ¿cachai? No, ni siquiera para un lado o para otro. No, es muy trucho, weón. Es una wea trucha ahí, weón. Gringos, weón. Bueno, vean Zeitgeist. Ahí. Claro, sí, pues, weón. Dicen que como que semana antes, un grupo, weón, como de una empresa como relacionada con Butch, hizo como uno. Sacó a la gente, pues, como que era como un simulacro como de ataque, y ahí lo bueno aprovecharon de poner las bombas. Decían que en el subterráneo, weón, del World Trade Center hay un montón de oro, mucha plata en oro, y esa weón desapareció, pues, weón. Quizás fue todo eso, weón, para robarse, weón, trillones de dólares, pues, weón, ¿cachai? En oro, en una weá. Incomprensible. Bueno, vamos a temas más alegres. Vamos a escuchar sí. Grindcore, que es un poquito más alegre. Más alegre todavía. Sí, vamos a escuchar Wacko Jesus. Wacko Jesus. Como Wacko, como la tragedia de Wacko, ¿cachai? Esa weá. La tragedia de Wacko. No. Había una secta que se llamaba los Davidianos. Ya. Y tenían como su ranch y el líder como el Mesías, como este capítulo de los Simpsons del líder. Ah, ya. Y los buenos vivían en Wacko, ¿cachai? Ya. Y los buenos como que tienen un pacto, weón, satánico así como de morirse. Onda, porque ya nos vamos todos juntos al cielo. Y llegó el FBI, llegaron los milicos de Estados Unidos para tratar de salvar a la gente. Y se armó una balacera brigia. Y todos murieron, pues, weón, ¿cachai? Oh. En el pueblo de Wacko. Y este grupo se llama Wacko Jesus. Cultivan un estilo greencore. Ellos son de Estados Unidos, y están desde el 2000, el primer disco, y hallan como 3 o 4 discos. Este es el último disco del año 2009. Con un nombre increíble, parece. Que se llama Sex, Drugs and Death Metal. Increíble el nombre. Esta canción se llama, bueno, y Wacko Jesus como que cultiva un estilo greencore como de la onda... ¿Como Carcas así? No, como Analcant. Como Analcant. Como que hablan pura hueá asquerosa. Ah, como... Yeah. Aborrecible. Pura hueá así cerda, ¿cachai? Hay como un... Sonido de charco, bueno, así... El disco tiene un disco que se llama Filth, que la portada sale como un ano, ¿cachai? Como... Todo mal, así horrible. Un ano. Esto Wacko Jesus con Evil Force, y después de eso, siguiendo con la onda... Grindcore, vamos a poner a Terrorizer, un grupo así Terrorizer. Fundamental del Grindcore. Son de Estados Unidos. ¿Y ya sonado en Heavy Shit? ¿Una vez trajiste, creo, Terrorizer? Nunca lo he puesto. ¿No? No. Ah, por eso no. Lo he escuchado. Ellos son... Bueno, eran de L.A., partió en el 86, con esta formación que es Dave Vincent y Beat Sandoval de Morbid Angel. Perfecto. Jesse Pintado, que después se metió a Napalm Death. Ya. Y Oscar García y Alfred Estrada de Náusea. Es un guay latino infiltrado siempre. Sí, y sacaron el primer disco del 89 que se llama World Downfall, que es como un clásico del greencore, ¿cachai? Yeah. Equiparable a cualquier guay greencore de Inglaterra, onda los primeros de Napalm, ¿cachai? O de Carcas. Y después de eso, o sea, los buenos partieron, sacaron este disco cuando no eran de estos grupos, ¿cachai? Y no había tanta movida, ¿no? No, pues después sacaron su primer disco, luego se separaron, se fueron cada uno a su grupo y se volvieron a reunir recién el 2006. Que sacaron su segundo disco, ¿cachai? Que se llama Darker Days Ahead. Solamente con Jesse Pintado de Napalm y con Pete Sandoval. Y ahí reclutaron otro grupo de gente. Con el mismo sonido siempre. Con el mismo sonido, sí. Greencore horrible, po, weón. Y esto se llama Darker Days Ahead, del mismo disco. O sea, el disco se llama igual, del 2006, po, weón. Así que escúchenlo. Sí, Terrorizer es una institución de la Houston. Y ese Mintado se murió, po, weón. Uno de los guitarristas de la banda se murió. Se murió. Se murió hace como 2 años, puta, no sé. Se murió como... No. Una infección de comer weas. ¿Sí? Yo creo que mucho carrete, weón. Como que le dio un infarto cerebral, ¿no? Muy cuática, así como una fulminante. Y después de eso, una canción de In Flames. La voy a poner fun. Venga usted a decir, weón. Yo no... De In Flames no cacho mucho, weón. El tema se llama Pinball Map, del disco Clayman, del año 2000. A mí, personalmente, el disco no me mata, weón. De hecho, no me gusta mucho ver este tema, que es el segundo. Es muy bueno, weón. Aquí lo van a escuchar, In Flames, para que no sepan, es una banda sueca de death metal melódico. Y en su principio era como parecido a Carcass, at the Gates. Sí, pero al principio, bueno, principio. Pero en varias etapas. Claro, es que tiene muchas etapas, bueno, pero lo que van a escuchar ahora es esa onda, bueno. Esa onda con unos coros a veces medio épicos. ¿Es pequeño este disco? Del 2000. Del 2000. Y este disco, bueno, no sé, pues cuando lo sacaron hicieron una gira con Dream Theater, Testament y Slipknot. Brutal, igual, buen cartel. Sí, pues bueno, si los hueones igual son como relativamente conocidos, bueno. Sí, estaban... Es que tienen su onda... No, son bien conocidos. Y son como fundacionales en esta hueá como metódica, pues, bueno, como media vikinga. Claro, que igual se ligaron a varios sonidos, porque según tengo entendido, In Flames, como decía Pablo delante, partió con un sonido, después ese sonido lo mutaron, se pusieron medio industriales, después, como yo lo conozco, weón, por una etapa un poco más pesada, más new metal, que terminaron esta gira, yo creo, con Slipknot, ¿cachai? Y así, han tenido varias etapas, ¿cachai? Igual era como que cuando partieron era como, hablaba muchas veces, estaba como el sonido de Gotemburgo, de Suecia, claro. Que era como el death metal que armó Carcass de Hardwork, ¿cachai? Claro. Y muy parecido a At The Gates, a Arch Enemy, el grupo que tiene Michael Amott. Que es como death, pero también tiene como ciertos tintes más como más cuidados, pues los coros realmente son como más livianos, más melódicos, pues, bueno. Pero igual con un sonido bien cañero, pues. Claro, ahí, la guitarra mandan. Sí, son power las guitarras. Sí, la guitarra está muy bien hecha, bueno. Bueno, vamos con eso. Estás escuchando Heavy Cheat, si no te diste cuenta. Las 2 horas más intensas de la semana. Y esta weá, así que yo creo que esto es lo más pesado que hemos puesto, weón. Bueno, Wago Jesus, Terrorizer. In Flames. Así que llama a tu amigo, weón, tómate una piscola cabezona, así transparente. Muy bonita. Muy clarita, como un tecito. Sí, como un té. Y cabecea, weón, con todo. Vamos, weón. Rocket. We'll be right back. ¿Cómo quedaron con esa brutalidad, weón? Waco, Jesus, Terrorizer, weón, In Flames. Lo más brutal, weón. Brutalísimo, weón. Estuvo increíble, weón. La cagó. La cagó Waco Jesus. La cagó. Sí, es bueno, un... weón. Es, bueno, a mí me gusta igual. Onda, muy pesado, weón. Igual es entendible. Sí. No es como tan palpico la weón. Y Terrorizer también, que decir, In Flames también, una banda, weón, que por lo menos en eso. De la época que nosotros pusimos ahí ahora, como igual era bueno, weón. Sí, todavía estaba pesado, weón. La onda Arkane, At The Gates, también un poco, pero después parece que... los coros melosos igual se me caen, weón, en gusto, weón. A mí no me gustan mucho esas weas así como tan como... Yo no encuentro entrete, weón. ¿Sí? Sí. La versatilidad del tema en volar, weón, pero no sé, weón. Voy a traer un tema de Arkane, que se llama Silver Wing, que hay que quedar loco, porque la weá es pesada. ¿Con el vocal o con la mina? Con el loco. Ah, ya, perfecto. Y en el coro la weá igual se pone como épico. La dura. Como casi pop, weón, por decirlo de alguna manera. Sí, está bueno. Friquirío. Espero que la gente que nos está escuchando, weón. Bueno, le mando un saludo grande a todos y a cada uno de ellos, weón. Ustedes son los que nos hacen seguir con el show, pues, weón. Si nadie nos escuchara, weón, no lo haríamos, pues, weón. Pero nosotros claro. Hacemos el esfuerzo gigante de buscar la mejor música para ustedes. Siempre, weón, como no tan típica. Y si es algo típico, no poner tan la misma canción de siempre, weón. Y eso, pues, weón. Y poniendo de todo igual, pues, weón. Desde, sí, pues, weón. Desde Greencore, weón, hasta Chuck Berry, weón. Con Chip Trick. Chupen César. Y bueno, el último. El último bloque, weón. Y este va dedicado, weón, a Sergio Ponce, nuestro panelista que ahora está fuera de Chile. Pero yo creo que me dijo que no iba a escuchar. Esperemos que lo escuche. Sí, y estas son puras canciones, o sea, son puros grupos que le gusten a él. Sí, van todos dedicados ahí. Con maldad. Primero, Kitty. Usted trajo Kitty. Yo traje Kitty. Kitty, a ver, Kitty, weón. Yo sé que es un grupo de mina. Es un grupo de mina, sí. Y. A ver, Kitty viene como del 99 más o menos, de un cuarteto de minas que hacía. En toda esta movida Ozzfest, así del 98 para adelante, así bastante marcado en el new metal, en el agro metal. Estas minas explotaban el sonido pura más... Guarra. Pura guarra. Sí. No guarran, guarras. Guarra. Sí, no, estas minas tenían un sonido pesado, weón, pero lo fueron definiendo con el tiempo. Y bueno, y este tema es ya cuando... Son parecidas a Drain STH, ¿te acordáis de ese grupo que puso Sergio? También de mina. Ah, ya. Era buena esa banda, yo sí. Yo como que lo relaciono a esas dos weas. Pues esas minas eran como granchis, igual, más, ¿o no? No, ahora empezabas también. Ese fue el primer heavy set que hicimos de reunión con el concert. Sí, bueno, Kitty, esto es de la etapa ya del 2001, más o menos, que se les fue una guitarrista y dijeron, ya, chao, con esta wea así bien new metal, bien mucho más melosa, y se pusieron a hacer weas más pesadas. Doble bombo, muy marcado de parte de la baterista, que es la hermana de la vocalista también. Mercedes y Morgan Lander, creo que la vio. Y esto es del disco del 2001 que se llama Oracle. ¿Son ricas? mira, son choras las locas. ¿Son choras? No, sí, igual se veían ricas en su tiempo. Después se fueron cayendo ahí unas guatonas, me metían la coca, weón. Esa banda, yo creo. Me vinieron a Chile hace poco, pero con ya rancias. Y esta mina que queda del agro metal, después de cierto tiempo mutaron al metal, core y una wea más puta. O sea, Jonathan Davis, weón, está hecho un gordo asqueroso, pues, weón. No sé. Se va a afilar una de estas, weón. Ah, no, ese weón es hueco, creo. ¿Jonathan Davis? Parece, weón. No sé. Ah, no me meto con él y su choclo. No, okay. La wea es que esto es Kitty del disco Oracle. Con el tema que abre el disco que se llama Oracle, que bueno, es bien pesadito. Y después. Después de eso, Procer. Un tema que traje yo, Nine Inch Nails, una banda que le gusta a Sergio. Y este es un tema increíble, del que yo creo que más me gusta, bueno, del disco, bueno, yo creo que más bacán de estos cabros, que se llama el típico, el Downward Spiral. Increíble disco. El Espiral Descendente. Sí. Increíble ese disco, bueno. En la raja ese disco. Y esta canción yo la encuentro increíble porque es pesada. En este disco, bueno, tocó el gran Andrew Belew. ¿Andrew Belew tocó en este? Sí, pues, bueno. Andrew Belew, ¿no? ¿Andrew Belew es el weón de Tool? No, pues, no, ese weón tocó en... Es un clásico, ha tocado con David Bowie, con Peter Gabriel... Andrew Belew, bueno, ¿qué lo estoy confundiendo? ¿No? El que toca en... Del 84, del 80 para adelante en... ¿Cómo se llama? En King Crimson. Es un weón seco, es un weón bacán, así, el weón... He hablado de él en otros programas. Y esto es de Becoming, es un tema increíble, me gusta mucho... Y ¿Tu disco es del 94? Del 94, sí. Y... Este disco dejó la patada, pues, bueno, con Nine Inch Nails, fue increíble. Sí, pues, bueno, es como muy bueno, o sea, es como que lo hizo famoso de verdad. En el disco está March of the Pigs, ¿no? Bueno, sí, ese. Sí, sí, porque sí, antes de eso venía el disco de Wood, que es el Petty Head Machine. Ese EP, ¿o no? No, no, no. El Petty Head Machine es el primer disco de ellos, que es como el 90. Hay un EP, yo tengo un EP del 89, que es súper bueno, weón. No me acuerdo cómo se llama. De una carátula como negra con verde, weón. Ah, me pillaste. Te voy a pasar y cachamos qué onda, que también era bueno, más crudo. Póngale, weón. Igual esto es como, se voy a decir, obviamente es como industrial y todo, pero igual a la gente rockera y metalera les va a gustar igual, porque igual es más usted, pesado, igual tiene weón oscura. Objetivamente es un tema así, weón. Trent Reznor es una máquina, weón, de productor, de músico. Las letras son muy buenas, weón, todo. Y después de eso, Andrew W.K. Andrew W.K. Eso. Para Sergi. A Sergi le gusta esta weá. Yo, ahí me consta. Party Hard. Party Hard, para que lo hace malo. Este weón se ríe del glam con este. Sátira glam. Sátira glam. Con nombres de temas en su disco que se llama I Get Wet. It's time to party. It's time to party. Party Hard. Ready to die. Ready to die. Take it off. I love New York. She's beautiful. Party till you puke. Chucha. Fun night. Got to do it. I get wet, por supuesto. Increíble, weón. Y después dice, don't stop living in the red. No entendí esa. Esto es como el 2000, weón. Sí, weón. 2001, este weón. La carátula, weón, hay que mencionarla, weón, que el weón sale hecho un horrible chancho, weón, sangrando por la nariz, weón. Sí, bueno, este disco, cuando llegó acá a Chile, el disco venía con la mitad de la carátula tapada, porque el weón sale con la nariz sangrando, probablemente agarrarse una línea de la puta madre. Yo creo que no, es como que está sangrando porque estuvo en un slam. Y le quedaron la ñata. Y, ¿cachai? Y eso, venía con una agua negra que se. Ah, y se leían solamente los ojos. La época fulmine del sello Parental, que censuraba todo, weón, hasta el pico, weón. Increíble. Como las portadas de brujería, weón. Las portadas de brujería. La típica ahí está ahí. La del, ¿cómo se llama esa? La famosa cabeza, weón, que generó polémica. El matando güeros. Sí, weón. Igual Andrew WK es como un weón que. No sé si sea glam, pero estaba como que lo hizo como. Es que un revival así. Agarró como todos los elementos típicos del glam. Claro. Y hizo esta weón. Desde las letras hasta los coros, vaya a ver los tipos. Pero es más pesado. Sí, es más pesado. Es más pesado. Hay un piano, weón, y hay unos coros como de weones carreteando atrás, ¿cachai? Como, weón. Ah. ¿Cachai? Como, una weón. Y la guitarra están. Sí, es Twisted Sister, pero hecho así el 2000 con Mesa Boogie sonando a todo pico, weón. Es pesado, weón. Es como un disco como pensado en para carretear. Es como. Yeah, así, super yankee la weá. En la cabeza, así. Embudo. Yo nunca entendí esa weá. Oye, weón, una vez fui al laberinto, weón. Y era una tocata así, agro metal en la weá. Y ahí estábamos en la cola, weón, con un par de amigos. Y de repente hay un weón así que. Si me estaban escuchando mis amigos con los que iba esa weá, decían como. ¿Cómo va a ir un weón así? Y de repente un weón en la fila, hecho pico así, weón, chupando. Y agarra una chela y dice. Esto es por el agro y la wea, pa. Y se revienta una cerveza en la cabeza. Por el agro. Terrible, Cuba. El weón sangrando dentro de la tocata. Ay, weón. Supongo se ve que debe morir porque el agro se murió y el loco tiene el tajo, sí. El claro. Tajo en la cabeza ahora. No, y sangrando en la tocata y toda la wea. Weón. Ay, el weón. Púdrete, guatón. Vos que hiciste esa wea, púdrete, guatón, culiao. Sí, weón. Por último, decís por el rock. Que es más general. Más genérico. O el metal, pues, weón. Pero el agro. No justificáis la cicatriz, pues, weón. Es como decir por el H. Yo vacilo H. Una más que una. Y te pegáis un daiquiri en la frente, weón. Uy. Tranquilo. Ay, Fabricio. Ay, qué linda Fabricio, ¿no? La longaniza. La longaniza. La longaniza. Tremenda sensación. Sensación. Ya, pues bueno, este set dedicado a todos ustedes también y también a Sergio. Nos estamos despidiendo, gracias por la audiencia de hoy. Nosotros vamos a seguir acá poniendo la mejor música del universo, en la mejor radio del universo, que es Radio POTQ. Yo no sé cómo nos fue esa encuesta. Esa famosa encuesta, además que ganamos, pues bueno. Pero para que se den cuenta, por acá nadie gana ni uno, weón, y todo es puro amor a la música y estamos haciendo lo mejor que podemos. Espero que ustedes también compran su parte del trato, por así decirlo, y que escuchen y le den escuchen al play. Y que le cuenten a la gente, weón, qué puta, que todos los viernes a las 10 de la noche, en potq.cl/radio, estamos poniendo la mejor música y se repite el lunes a las 12 horas y el jueves a las 3. Y si no tienen tiempo para escucharlo a esas horas, métanse a Facebook o a nuestro blog, que ya lo dijimos. No nos queda más tiempo, vamos a poner Kitty con Oracle, Nine Inch Nails con The Becoming y después Andrew WK con Party Hard. Eso esperamos, vamos a carretear pesado, ¿no? Bueno, después sí, de eso ustedes. Después de eso, láncense. Sí, láncense, bueno, pórtense bien, pero mal. Porque hay elecciones, cabrón, y espero que vayan a dibujar un pico. Claro, en el voto. El viernes es el único día que puedes carretear, pues. Claro, en la práctica. El sábado estoy cagado. Ah, no, sábado por último. Ya, pues, bueno, yo me despido a todos. Chao, chiquillos. Chao, Pablo. Bien. Chao, Fon. Gracias, Fon. Chao. Gracias por todo. Chao, padre. Bueno, cuídense. Chao. when it's time to party, we will party hard.